una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Honey, you are my shining star. Querida, eres mi estrella reluciente. Canción de la agrupación de Manhattans, una balada de los años 80, más específicamente del año 1980. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un día 7 de noviembre, un día como hoy, en 1967, es decir, hace 57 años, Elton John y Bernie Taupin firman contrato con DJM Records, de una empresa que estaba gerenciada por el señor Dick James. Este contrato lo hacen con la disquera DJM Records del señor Dick James. Lo hacen como compositores internos de la compañía. Como ambos eran menores de 21 años, ya que Elton John tenía 20 y Bernie Taupin 17, sus padres estuvieron presentes como testigos. El primer contrato que firma Elton John al lado de Bernie Taupin como compositores lo hacen en una fecha como esta, un día 7 de noviembre del año 1967. Imagínense ustedes, hace 57 años que firman con la disquera DJM Records como compositores internos. Elton John con 20 años y Bernie Taupin con 17. Y esa sociedad aún se mantiene vigente y ha tenido una cantidad de éxitos impresionante. Como la siguiente canción de los 70, una balada de los 70, Sorry Seems to Be the Hardest Word, que fue de los primeros éxitos de la pareja de compositores formada por Elton John y Bernie Taupin, y que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche. Sorry seems to be the hardest word. Lo siento parece ser lo más difícil de decir en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry. Didn't think I'd turn around. You say, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 7 de noviembre, año 2014, hace 10 años, Bruce Springsteen realiza el evento anual Stand Up for Heroes, tocando un set acústico y luego ofreciendo el instrumento al mejor postor. Cuando la oferta alcanzó los $60,000, ofreció una lección de guitarra por la que alguien pagó $250,000. Posteriormente ofreció una cena de lasaña en su casa, por la cual dos aficionados pagaron la suma de $300,000. También se se dio una vuelta en moto alrededor de la manzana de su casa, él sin camiseta. Todo el dinero se destinó a la Fundación Bob Woodruff, que ayuda a los militares heridos y a sus familias cuando regresan a casa. Eso sucedió en una fecha como esta, 7 de noviembre del año 2014, cuando Bruce Springsteen realizó el evento Stand Up for Heroes y dos aficionados, por ejemplo, pagaron $300,000 por comer lasaña con The Boss, el jefe Bruce Springsteen. Casos que les comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está el jefe Bruce Springsteen y My Hometown. Your hometown.